Más que la cerveza, te conozco de pies a cabeza. Sé que eres una mujer bonita, he podido verla así enterita. Me has dejado ver tu cinturita y acariciado tu barriguita desde el ombligo y otra cosita, pero no me has dejado ver. ¿Qué cosa, papi? Que yo te quiero ver, arrugadito. Ay, déjamelo ver, arrugadito. Ay, muéstrame, mujer, arrugadito. ¡Rico! Ten cuidado, muchacho, no me pidas eso. Que quedas distante y no vales un beso. Yo te puedo mostrar mi pantorrilla, todo el pecho también y la rodilla. Yo me dejo mirar el ombliguito y me puede empezar el cachetito, pero no te dejo ver. Yo no sé qué puede ser lo que me pides. Ya tú sabes, mami, ¿dónde lo tengo? Allí, allí. Dímelo pronto. Atrasito, mami. Yo no puedo adivinar. Y para la gente de mi Nariño, goza. ¡Oh, opa! De todo Colombia. No seas muchachita mal pensada, mostrármelo no te cuesta nada. Solo quiero ver tu arrugadito, ninguno lo esconde, está negrito. Si quieres saber, yo te lo digo, lo hemos tenido detrás del brazo, siempre escondido y en el olvido. Y ahora yo te voy a decir: es el codo, ah, el codito. Eso sí te lo muestro. Es el codo, lo demás, el codito. ¿Y cómo lo tiene esa chica? Arrugadito, arrugadito, arrugadito. Aquella que me está mirando. Arrugadito, arrugadito, arrugadito. ¿Y cómo lo tiene Lupita? Arrugadito, arrugadito, arrugadito. ¿Y cómo lo tiene Carmela? Arrugadito, arrugadito, arrugadito. Oh, oh, oh. Y esto pa' que lo goce el sur entero. ¿Y cómo lo tiene esa chica? Arrugadito, arrugadito, arrugadito. Aquella que viste de rojo. Arrugadito, arrugadito, arrugadito. La que me está guiñando el ojo. Arrugadito, arrugadito, arrugadito. Todas las que están ya bailando.